Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo le va este octavo programa La Gallina Cacarea? ¿Cómo andan, cumpitas? Bien, ¿ustedes? Hola, hola, muy bien. Bueno, un nuevo programa, este programa que para quienes lo están escuchando por primera vez, lo hacemos por ahora, algunos de los trabajadores, trabajadoras del Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina Indígena, Fernando Fran, María Belén, Álvarez Rivera y Pamela Macay. Pero hemos tenido otros compañeros que fueron transitando por este espacio. Fermín, el Turco, faltan varios. Leo también, claro, faltan varios, los tenemos a toda la lista. Bueno, este programa bastante cargadito, ¿no? Con mucha información, con reportaje y con actividades que pasaron y que vendrán. Compartir un poco que el día viernes se llevó a cabo acá en Merlo, en la Casa del Bicentenario, una actividad denominada Hacia la Construcción del Nodo Agroecológico Territorial Come Chingón. Tremendo título. Ahora hay que contar de qué se trata. Así es. Bueno, participaron varias instituciones y organizaciones. A la mañana fue la parte más formal, con discurso de intendente, universidades locales, ABDA, Dirección Senasa, de Agroecología, SENASA, INTA. INTA e INAFSI, que es donde trabajamos. Sí, un poco el objetivo de este encuentro tenía que ver con el trabajo conjunto entre instituciones y productores y productoras locales para poder finalmente abrir este espacio de comercialización agroecológico. Ya hemos charlado varias veces de qué se trata esto de pensar la agroecología, ¿no?, como un producto no solamente que no utilice agroquímicos, sino que, bueno, sea acorde a la realidad local, al clima local, priorizando la comercialización de cercanía, ¿no?, de las manos de productores y productoras, con un precio justo, bueno, un montón de sin explotación en el trabajo. Sí, pensando en la diversidad y la calidad de los alimentos, pensando en la regeneración de los suelos que el sistema de agricultura industrial tan maltrata. Exacto. Así que bueno, es un proyecto muy interesante que recién arranca como una etapa, ¿no? Pero es que es producto de un proceso anterior. En otros programas hemos compartido también con Sandra Clemente, sí, que ya se está dictando acá una carrera que tiene que ver con agroecología y desde ahí fue un poco, ¿no?, la gestión de esta idea y la convocatoria a los diversos actores. Así que bueno, el viernes compartimos eso y tal vez como lo más novedoso tiene que ver con la presencia de la Dirección de Agroecología, Eduardo Cerdá y todo su equipo, a quienes entrevistamos, ¿no? Sí, antes de pasar a la entrevista, contar que a la tarde hubo trabajo en talleres, nos dividimos por grupos heterogéneos con un par de consignas, que eran ver las principales problemáticas de la zona, del territorio, las fortalezas, debilidades, y luego ver qué se pensaba para este territorio, ya que no hay receta y hay distintos actores, y algunas propuestas para ver cómo seguir conformando esto del nodo agroecológico territorial. Bueno, ahí se hizo un plenario y más que nada es cómo seguir y a partir de ese acto del viernes invitar a nuevos actores e interesados, porque también tienen que ser visibles las acciones, no solo lo que se proclama, sino también lo que se hace. Uh-huh. Así que bueno, hubo diversidad de gente y de otros territorios también. Sí, también pensando en imaginar acciones nuevas que se hagan entre muchas de las organizaciones e instituciones y también potenciar lo que ya se está haciendo, digamos, en este rol de comunicación que a veces falta, de que cuando se haga algo que tenga que ver con esto, que es con la agroecología, con la producción de alimentos, que a cada una de las personas, instituciones, organizaciones nos interesa, bueno, poder participar y aprovechar todos los espacios de discusión cuando se discute sobre un territorio más específico que el territorio grande o cuando se discute sobre alguna cuestión productiva puntual, bueno, aumentar la participación, la intensidad de los debates, de los acuerdos, y pensando que, no sé, me resuena de la reunión del grupo del viernes, de decir, bueno, hay cosas en las que estamos de acuerdo cuando nos juntamos, y por ahí pasar a la acción o a aprovechar que hay acuerdos a grandes rasgos para avanzar. Sí, pensaba en esto de lo que fue se fue charlando en los talleres, este diagnóstico que se hizo más colectivo, por lo menos en el grupo donde yo participé, bueno, la tierra y el agua fueron como dos de las cuestiones fundamentales, ¿no? Como parte del diagnóstico, de las cosas que hay que garantizar el acceso a la tierra con agua, porque sin eso es muy difícil pensar en la agroecología. Y bueno, charlamos mucho sobre los procesos locales de que lo hemos venido conversando también en otros programas, de las familias que tradicionalmente vienen haciendo producción de alimentos, familias campesinas que sobre todo están en los parajes que nos de los alrededores, y también muchas de las familias que deciden venir a vivir y que están arrancando, bueno, el tema de la escala, por ejemplo, como entre las cositas que salieron. Y una cuestión también es la cuestión de la educación, se hablaba mucho, de cómo tenemos como desafío poder informar y poder siempre cuestionar de dónde vienen nuestros alimentos como para poder elegir esa producción agroecológica. En ese sentido, es un facilitador tener un lugar, tipo, en cambio de ir al supermercado, vas al nodo agroecológico y encontrarte ahí con la diversa producción. Para eso seguro que falta mucho apoyo en el desarrollo de la producción. Pero bueno, esos son como parte de los desafíos. Agregar, disculpa, otra cosita, que también en las conclusiones salió bastante esto de la distancia y la brecha entre las instituciones y sus técnicos, no todos, algunos son más cercanos a la gente, pero que muchas veces no hay llegada real con los agricultores y gente que produce, en principio por no escuchar, pero no hay diálogo, un poco es esto, de ir, decir, retirar, tomar y ni siquiera que se mueva en algo más dinámico. Muchos desafíos. Bueno, Para cerrar este primer bloque cortito de introducción, vamos a escuchar una canción que tiene que ver con el agua, Agua Dulce de Jorge van der Molle. Agua dulce que se va por la pendiente de mi verde continente a mezclarse con el mar. Vamos hechos y su luz que nos alcanza nos devuelve la esperanza de hallar la tierra sin mar. A su esencia y su fluir pertenecemos, desde el puño de los remos hasta el modo de decir. Al bajar nos atraviesan estos ríos, mansos de los pagos míos de la fuente guaraní. Los centinelas del agua no se han ido todavía, traen desde remotos días las palabras y el fulgor, sus versos como plegarias luminosas que se abisman, claras como el agua limpia en los cauces del corazón son del agua nuestros hijos, flores del camalotal. Lo que se derrame al río en su sangre quedará. Ausente sombra del monte talado, un ciego sol han cosechado y con la tierra se nos va. La memoria de Apipé se hundió en su espuma y en Yacyretá la luna no termina de llorar. Yo me sueño regresando a un río sagrado, mientras el monte olvidado vuelve nuevo a florecer. Y ya leve sin amores ni trabajos, yéndome corriente abajo con mis hermanos de ayer. Los centinelas del agua no se han ido todavía, traen desde remotos días las palabras y el fulgor. Sus versos como plegarias luminosas que se abisman, claras como el agua limpia en los cauces del corazón. Son del agua nuestros hijos, flores de camalotal. Lo que se derrame al río, en su sangre quedará. Bueno, como decíamos, estamos con Eduardo Cerdá, director nacional de Agroecología. Hola Eduardo, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Hola. Un gustazo compartir estos minutos con vos. Bueno, como para empezar a charlar, queríamos que nos cuentes quién sos y qué es la Dirección Nacional de Agroecología y qué es lo que están haciendo. Bueno, soy Eduardo Cerdá. Nacido en La Plata, y hice la carrera de secundario de técnico agropecuario en Miramar. Después volví a La Plata a hacer la carrera de ingeniero agrónomo. De ahí cuando me recibí me fui a Tres Arroyos. Fui asesor de un grupo cooperativo y docente durante 25 años. Y con esos productores, bueno, también siempre fuimos vinculándonos con la facultad, así que hicimos varios trabajos científicos también, demostrando que los campos que trabajábamos, comparándonos con otros campos extensivos, ¿no?, de entre 600, 1000 hectáreas, teníamos una eficiencia mayor, producíamos mejor, teníamos menos costo, y bueno, como esto siempre hay que demostrarlo científicamente, hicimos esos trabajos que fueron tesis doctorales, que nos sirvió mucho para decir que había otra perspectiva, que había otra forma de producir. En el año 98 me designaron director de producción del municipio de Tres Arroyos, un municipio que está a 500 kilómetros de Buenos Aires, la capital del trigo de la provincia de Buenos Aires, agrícolamente muy fuerte, es un partido de 580.000 hectáreas, ¿no? Un numerito lindo. Y ahí ya decíamos que en el censo del 88, del cual fui censista, teníamos 1.035 establecimientos agropecuarios y que de seguir así el modelo íbamos a tener una enorme pérdida de productores. Y hoy estamos en menos de 400 en ese lugar, ¿no? Entonces, por eso siempre pensamos que este no era un modelo para replicar y que podía ser exitoso. Si el país ha perdido el 50% de los productores, ¿no? Entonces, en el año ahí 96, 97, empezamos a trabajar en agroecología, empezamos a trabajar también en el municipio, después fui director del plan estratégico, eso durante 5 años, y eso hizo que fuera haciendo un perfil bastante variado de ser docente, de ser asesor, de ser investigador, y después me tocó que empezaran a llamarme de otros lugares por la problemática de los agroquímicos, de muchos municipios que la gente le decía, bueno, ustedes dicen que no pasa nada, pero por favor alejame las aplicaciones bien lejos de mi casa, porque nosotros estamos con problemas de enfermedad, cada vez que pasa el mosquito los chicos tienen tos, tienen alergias, tienen problemas. Y ahí fundamos la Red Nacional de Municipios y Comunidades que Fomentan la Agroecología, y eso hizo que muchos municipios se fueran sumando. En ese momento se sumaron 40, 50, nos llamaron de Uruguay, de Paraguay, de España, y empezamos a hacer grupos por todos lados, y hoy seguimos vinculados, no a España, porque ahí después nos agarró la pandemia, pero sigo yendo a Uruguay con varios municipios, han cambiado políticamente algunos lugares, pero ahora hace poquito fui al departamento de Montevideo, y estamos trabajando con ese departamento, estamos trabajando también con productores de San José, con productores de Colonia Valdense, que son productores de tambo, y que es hermoso ir después de 4 o 5 años que nos digan, che, mirá, desde esa charla yo lo vi, me puse a hacer esto, bueno, hermosísimo. Así que fui trabajando como asesor, y bueno, en el año 2020, el gobierno de Alberto Fernández y el ministro Basterra deciden crear por primera vez en la historia la Dirección Municipal de Agroecología, la Dirección Nacional de Agroecología, y bueno, me invitaron a ser el director. Así que todo un desafío, porque el Estado no es tan fácil cuando no hay una estructura, claro, y cuando uno no viene del Estado. Así que desde el 2020 que estamos trabajando en eso, como con esta nueva dirección. Si querés te sigo contando. Está buenísimo. Cómo fuimos. Dale. Sí, estaba pensando que interesante, porque cuando pensamos la agroecología, cómo tiene un ámbito de discusión entre quienes producen, un ámbito entre quienes investigan, en este caso la agronomía y las ciencias ambientales e incluso también las ciencias sociales. Y en este momento hace ya varios años que se viene planteando la necesidad de masificar la agroecología, y ahí está el rol de la política pública. Así que es como que vos estás en el centro de ese debate con todas las complejidades que... Sí, y esto era importante porque yo como ser estaba más vinculado a la ciencia, ¿no? Bueno, fui también vicepresidente del Centro de Graduados de la Facultad de La Plata, y todos los años a la facultad a dar una charla, y en especial ir a la facultad a contar cómo estábamos asesorando a los productores que hacían agroecología, y en extensivo, ¿no? Que no había tanto. Y yo creo que, por un lado, este perfil amplio que me ha tocado transitar en la vida hizo que también, con toda esa agroecología que se estaba dando en el país, el gobierno, el Estado, decida crear una dirección y le da entidad a toda esa gente. Eso es importantísimo, porque ya el hecho que el Estado haga una Dirección Nacional de Agroecología le dice, en cierta manera, a las instituciones como INTA, como INASE, como SENASA, los institutos del vino, de la yerba mate, hay una Dirección de Agroecología. Claro. Entonces, cuando un productor dice, yo hago agroecología, antes te decían, ¿qué es eso? Y ahora vos decís, bueno, mirá, el Estado tiene una dirección, cosa que no tiene una dirección de orgánico. Claro. Es una coordinación, ¿no? Entonces eso habla de una mirada importante y no está dentro de la Secretaría de Agricultura Familiar. Está dentro de la Subsecretaría de Alimentos. O sea, mucho más general. Así que yo creo que eso fue un gran hallazgo. Y eso hizo, ese hecho tan importante, que cuando había productores que querían hacer grupos de cambio rural, no siempre se los autorizaba cuando eran agroecológicos. Entonces, en ese momento, hace solo 2 años y pico, el programa Cambio Rural, por si alguno no sabe, es un programa que tiene el Estado, que tiene la Secretaría de Agricultura, que acompaña en el pago a un profesional o a un técnico, un idóneo, para que acompañe a 8 o 10 productores que están haciendo alguna actividad agropecuaria. Claro, para que discutan su forma de producir. Pero que y mejorar. Les paga. La verdad que el Estado hace muy poca divulgación, pero tiene 500 grupos. O sea que está pagando 500 sueldos para que 5.000 productores sean asistidos. Y en eso empezó a crecer los productores que se nuclearon para hacer agroecología. Y en 2 años y pico, de 16 grupos pasamos a tener, y a mí me encanta porque nosotros presupuestábamos 60, 70, pasamos a los 80, pasamos a los 100, pasamos a los 120, hoy estamos en 160 grupos, estamos hablando de más de 1.500 productores, más de 200.000 hectáreas de productores que quieren hacer agroecología, que están intentando y que están en ese camino. Entonces después viene la otra contraparte del programa Cambio Rural, que el grupo más grande es el agroecológico. Entonces, che, como dirección, ¿ustedes pueden hacer una capacitación? Y ahí, bueno, durante todo este año estuvimos haciendo una capacitación al programa Cambio Rural, que quizás también, de nuevo, tuvimos el inconveniente de que no estuvo bien difundido, porque con todos esos productores tendrían que haber sido muchos más los inscriptos, se inscribieron 200, pero si estamos hablando de que hay más de 1.500, lógicamente todos se tenían que sumar, ¿no? Bueno, son cosas que hay que ajustar a lo mejor para el año que viene. O sea que a partir de eso, lo que sí, se van abriendo puertas como para seguir capacitando a nueva gente. Sí, nosotros cuando pensamos en la dirección y pensamos que siempre en el Estado y en la política hay poquito tiempo, nosotros nos planteamos primero 3 grandes ejes. Uno era visibilizar a todo lo que había de agroecología en el país. Bueno, esos son productores, entonces ya había municipios fomentando la agroecología, en las facultades, ¿dónde está la agroecología? Entonces nos propusimos visibilizar. Ese es un gran eje. El otro era fomentar. Entonces capacitar, generar encuentros y todo lo que se pueda avanzar para que todo el mundo esté al tanto de la agroecología. Y el tercer eje era tratar de institucionalizarlo. Que se generen ordenanzas, que se generen leyes, que el Estado, la institucionalidad, reconozca la agroecología. Y a partir de pensar en esas 3, nosotros hicimos 10 líneas de trabajo. Entonces hicimos una línea que tenía que ver con los datos que hay, de censo y todo eso, darle una mirada agroecológica para demostrar que era necesario un cambio en el modelo productivo. ¿Por qué? Por estos datos que te decía. Perdimos el 50% de los productores, de los tambos, de un montón. O sea, el país fue hacia casi un monocultivo, donde hoy el 70% de la producción es maíz y soja. Soja y maíz, ¿no? Y en ese modelo, que ya llevamos 25 años, ¿qué nos dice el INTA? Que hemos perdido entre el 30 y el 50% de la materia orgánica, la fertilidad de los suelos, y no estamos más ricos, no estamos mejor. Al contrario, pasamos de gastar... De crisis en crisis. Seguimos de gastar 100 millones de litros de agroquímico en los años 90, ya superamos los 500. Entonces, multiplicamos por 5 los costos y la superficie ni se duplicó. O sea que... Y la producción se puede ver, quizás vos lo tenés más claro, pero no sé, en producción que pasamos de las 60 millones de toneladas a 120, bueno, pues llegamos a eso. Hay un crecimiento, lo que pasa es que ahí entra la deforestación, que es también una discusión. Claro, pero incorporadas que... Pero estamos diciendo que aumentamos... Que es sustentable, digamos, que son extractivismo de suelo, digamos. Bueno, esa es otra. Pero aumentamos la importación de agroquímicos, que son divisas que se van del país, 5 veces. Y la producción no aumentó 5 veces. Claro. Y la superficie tampoco, no sé si se alcanzó a duplicar. Entonces, lo que ha sido perjudicial para los productores, porque cada vez gastan más para producir un poquito más. O sea, el doble, ponele. Entonces, bueno, una línea que tiene que ver con todo lo que es datos, una línea que tiene que ver, nosotros quincenalmente presentamos un boletín, queremos mucha transparencia, y ahí ¿qué hacemos? Contamos todo lo que hacemos, llevamos 22 boletines, también muchas veces el Estado no comunica bien, entonces tuvimos que hacer redes paralelas, Instagram, Facebook, para poder comunicar, y la verdad que es interesantísimo, porque por ahí vamos contando dónde andamos, dónde estamos, y son 15.000, 20.000 vistos, ¿no? Eso quiere decir que está llegando. Por otro lado, con la Sociedad Argentina de Agroecología y la RENAMA hemos impulsado el mes de la agroecología, que es hacer eventos de demostraciones a campo, charlas, ferias. Bueno, este año hicimos 160 eventos, el año anterior 225, el otro 200. Hemos superado, entonces, estas líneas, y después tenemos otra línea que es toda de capacitación. Hemos terminado una capacitación para docentes del Ministerio de la Nación, que se anotaron 3.470 docentes de pueblitos de todos lados. Así que de continuar el gobierno el año que viene, van a ser todas cuestiones que salieron muy bien y que vamos a seguir. Hemos capacitado durante todo el año el Instituto Nacional de la Yerba Mate, a todos sus técnicos. Hicimos otras pruebas de capacitación, porque las capacitaciones son un poco distintas. Es salir, ver, observar, empezar a entender cómo son las relaciones en la biología, en el campo, en cada campo, cómo lo manejan esos productores, qué productores, cómo les está yendo bien, cuáles son los modelos y qué es lo que ponen en juego en agroecología, ¿no? Entonces, hay mucho, mucho de salir, de observar, de encontrarnos, de tener un diálogo de saberes. Sé que son cursos un poquito distintos, pero también eso lo hicimos en tres valles de Mendoza y se anotaron 500 personas, ¿no? Claro. Realmente. Y también pensando en un país inmensamente grande y complejo, ¿no? Como que yo me imagino que lo que te debes encontrar en una provincia o en un determinado clima, bueno, lo decías el otro día en la juntada por esto del nodo, que es lo que te iba a preguntar, ¿no? ¿Cómo viene todo ese tema de los nodos? Pero sin duda yo creo que la agroecología funciona en cada uno de los territorios y en cada una de las cadenas, pero hay que hacer el esfuerzo de pasar en limpio cuáles son las propuestas que se están discutiendo en cada territorio. Pienso, digamos, pensando en una visión nacional, existe Jujuy, existe Misiones, existe la Patagonia, lo periurbano. Sí, pero nosotros creo que tenemos una mirada bastante general y también un poco desde lo que implica la agroecología, cuáles son sus principios, qué hace que después se adapten fácilmente a cada lugar. Bien. Entonces no es algo, y a cualquier escala. Por eso tampoco, bien, la agroecología no es algo sectorial, no estamos hablando de un sector, no estamos hablando de agricultura familiar, estamos hablando de un modelo productivo. Entonces no estamos hablando de tambo, no estamos hablando de cereales, porque en la agroecología ojalá podamos tener todo junto dentro de un campo, ¿no? De todo lo que se puede producir en una zona, ¿cómo lo complemento? Si se puede ser un esquema. Entonces cada región uno va y se acerca desde esos principios que debe, ¿qué cosas? Y tiene que haber derechos humanos, tiene que haber soberanía alimentaria, tiene que haber participación, tiene que haber diversidad, tiene que haber regeneración y cuidado del suelo. Todos esos conceptos que en cada lugar se van a desarrollar de una forma particular, regionalmente y después puntualmente cada establecimiento, porque está su familia, su capital, quizás hay alguien con menos capital, pero muy ingenioso, claro, su historia. Entonces, a mí no me preocupa eso, ¿no? Voy a cada lugar entendiendo que cada lugar es específico y escuchando y ayudando a pensarnos en ese lugar cómo hacer para mejorar todo lo que tiene que ver con el lugar, que no es solo producción, ¿no? No, y de tantas veces de escucharte, algo que me gusta respecto a lo último que estás diciendo es que no hay recetas. Por eso cada zona, cada lugar, cada chacra, granja, lo que sea, tiene a partir de los principios, de sus potencialidades y su realidad y sus condicionamientos, que implementar un poco la agroecología a partir también de ellos mismos. Porque también hay que ver qué quiere cada persona, cada familia, y no solo lo productivo, sino que se cruzan un montón de otras cosas, ¿no? Claro, pero cuando uno va haciendo este encuentro y escuchando y entendiendo, van apareciendo esas miradas de lo que quieren y después con lo que tienen, que eso es una cosa, con lo que tienen, ¿qué podemos hacer, no? Por eso nosotros creemos que políticamente hemos hecho algo bastante distinto. Porque políticamente lo primero que medio te dicen, hacete un programa. Entonces, decime qué querés hacer y qué plata te doy. Eso ya te metiste en una encrucijada. Porque vos decís, ah, bueno, te pones a pensar, y vos, yo le daría semilla, ponele. Entonces preciso, ¿cuánta semilla daría para tanta zona? ¿Cuánta plata es? Entonces empezás a gestionar esa plata. Y después, ¿cómo se la vas a entregar? Y ahí entras en una cuestión burocrática del Estado, que quedás preso para entregar, a lo mejor le llegaste con una bolsa de semilla a cada productor, que no representa ningún cambio eso. Entonces, cuando uno dice, no, no me voy a trabar con eso, sino que voy a ir a cada lugar, nos vamos a juntar a charlar, y vamos a ver, a lo mejor necesitan una semilla, pero se consigue de otra manera, y no necesariamente bajando desde un programa nacional. Lo que nosotros hacemos es, cuando uno piensa con los municipios, con los productores, en las facultades, ¿qué necesitaría en esos casos? Ahí cuando el productor se entusiasma, en vez de a lo mejor cree que precisa un tractor más grande, se da cuenta que no precisa ese tractor. Entonces se da cuenta dónde aplicar esa plata, que siempre es limitada, en qué lo aplica. A mí me asombra, pero mira, tengo un municipio de Zavalla que han crecido muchísimo, que han hecho muchas cosas, ahora están inaugurando un molino, han inaugurado una fábrica con una cooperativa de mujeres de biopreparados. Ahora con Obras Públicas hemos puesto un galpón para valor agregado. Y dicen, qué bueno, Eduardo, porque cada vez que ustedes vienen, pensamos. Pero es un médico y todo, porque la diaria de todos nos lleva puesto apagando incendios. Sí, sin duda. Y uno se para a decir, che, a ver, vamos a poner, nos hemos parado en los municipios. Bueno, lo vimos en la pandemia y lo vieron mucho por acá. Había municipios que no tenían alimentos acá. Sí, claro. Entonces eso nos llevó a pensar, decir, che, acá se está produciendo huevos, se está produciendo harina, ¿y por qué no podemos hacer trigo? Si se podría hacer en todo el país. Y así fue como en otros momentos hicimos que se siembren trigo, que se siembren cebada, que se hagan harina, y ahora hay un montón de lugares que tienen molinos. Y después siguieron, y ahora tienen fábricas de fideos, y ahora tienen gallinas, y han hecho cooperativas, y bueno, todo un desarrollo que es pensando esto que nos mostró la pandemia, la importancia que tenían algunos sectores, dos claves, salud y alimentos, que fueron prioridad, ¿no? Claro. Eso nos hizo ver la pandemia. Entonces, en todos los lugares tenemos alimentos, alimentos de proximidad, tenemos alimentos sanos, tenemos alimentos que nos den ganas de vivir o alimentos que nos llevan a empastillarnos para estar contentos, ¿no? Entonces, clarísimo. Es un poquito alguna de las cosas. Excelente, buenísimo. Muchas gracias por el tiempo y por la claridad en la palabra. Creo que nos ayuda a pensar. Yo estaba pensando esta cuestión de que ante una crisis se despierta otra atención para ver la salida, y sin duda tanto la agroecología como la soberanía alimentaria tienen trabajando algunas propuestas en cada territorio, en este también. Lo importante de que en estos espacios de reflexión que contabas vos se pongan sobre la mesa y se pongan a trabajar. A mí me encantó lo de pensar y desde el Estado escuchar, ¿no? Escuchar, vincular y ver entre todos cuál es la solución aquí y ahora. Sí, vos sabés que internamente en el equipo, ¿no? Hay veces que vamos haciendo cambios y hicimos unos cambios de los que llevaban la línea a municipios. Y eran como más estatales ese grupo. Y piden información y no la devuelven. Y nosotros decíamos, pero la información no es solo para pedirla. El Estado no la tiene que pedir, la tiene que devolver, claro, para que nosotros piensen. O sea, la información es para pensar y es para pensar todos juntos, ¿no? Eso lo aprendimos en el Plan Estratégico de Tres Arroyos. Y cuando vos tenés datos, nosotros les mostrábamos ahí en esa época en Tres Arroyos, bueno, íbamos a un barrio y decíamos, acá hay tantos kioscos, vive tanta gente. Entonces, si vos ibas a poner un comercio, tenías ya hecho como un estudio de mercado para que no te fundas, ¿no? Para preservar y para ubicar qué necesidades había. Así que eso es muy interesante. La otra que no alcanzamos a mencionar, cuando nosotros pensamos en las provincias, como dijimos, recién hablamos de la capacitación a productores, de los grupos de cambio rural. También fuimos por los municipios, tenemos 100 municipios que fomentan la agroecología. De los 100 municipios hay más de 60 ordenanzas de fomento, de protección. Entonces fuimos por esa cuestión que a nivel de municipio la podíamos hacer. Los municipios empezaron a hacer direcciones municipales de agroecología, como acá, escuelas municipales de agroecología para hacer una capacitación, aunque sea en el ámbito doméstico. Y acá empiezan a aparecer facultades que hacen diplomaturas, tecnicatura. ¿Cómo se empieza a escalar un territorio, no? Y ahora, empezando a hacer otra cosa que es los nodos agroecológicos territoriales, que lo que apunta es a juntar al Estado de sus instituciones con los vecinos, con las organizaciones, que siempre hay mucha disputa. Hay mucha historia y sí, muchas cosas encontradas de conflicto. Entonces la dirección está yendo a la mayoría de los lugares del país, estamos hablando de 33 facultades, estamos yendo a 16, a decir, vamos a juntarnos para pensar la agroecología, dejémonos de todo, un poquito, vamos a disminuir todos los problemitas que hemos tenido, vamos a ver si nos sentamos a pensar, y a partir de ahí, con mucho respeto, cuidando los espacios, porque nadie se tiene que chupar al otro, sino que tenemos que mantener la individualidad y ojalá que cada organización pueda crecer, pero también que sea una red que les permita a todos crecer, ¿no? Esa es la última instancia a la que vamos abordando, ¿no? Y eso es lo que vinimos a hacer el viernes, encontrarnos, el intendente, otros intendentes, el INTA, SENASA, INAFSI, y parece mentira, pero para mí una de las cosas más importantes es que cuando uno cuenta y habla de lo que es la agroecología, los principios, de alguna manera es como un curso donde nos sentamos, nos escuchamos, los que estamos por ahí hoy liderando esto, vamos bajando línea en el sentido abierto de cómo pensarnos, y ahora nos empezamos a meter en esas rencillas y tratar de limar un poco, limar todos esos puntos, y bueno, tenemos la suerte, a mí me hubiera gustado contarlo mucho en la feria, lo haremos en otro momento, porque esta semana salió los fondos para la remodelación del mercado. Un mercado que se estaba cayendo a pedazos, que muchas veces no se podía hacer nada, y a través de todos estos vínculos con el Ministerio de Obras Públicas, da la posibilidad de un presupuesto, bueno, esto no es de ahora, sino que se viene trabajando, de dónde puede ir la feria, en la calle no, en la plaza no se podía, había un lugar abandonado prácticamente, quizás a algunos les guste la plaza, me parece bárbaro, y ojalá que se puedan seguir haciendo los encuentros los sábados, pero puede haber un espacio muy, muy lindo también para la comunidad para aprovecharlo durante todos los días. Y que ahí podrán buscar formas, que puedan venir de otros lugares, otro tipo, una variedad de productos, ojalá que sean muy locales. Y eso nos va a llevar a un sistema participativo de garantía. Porque ese mercado tiene que ser agroecológico. Y poco a poco todos los productores tendrían que ir viendo qué es ser agroecológico y cómo muchos ya lo son. Y nosotros ahí vamos a decir, estos productores, compre tranquilo que son agroecológicos, que va a llevar un alimento sano y bueno y vital para su casa. Entonces, de alguna manera, también ahora bajaron fondos, que no tuvo que ser a partir de un programa específico, sino de un programa que tenía el Ministerio de Obras Públicas, que ya existía, que ya existía y que lo puso en marcha, ¿no? Así que, un poco todo eso. Bueno, Eduardo, cada vez que escuchamos charlas tuyas y a los productores después de las charlas, la palabra es entusiasmo. Como que entusiasma producir y vincularse con la agroecología. Muchas gracias. Gracias. Un gustazo. Un saludo para todos y todas. Labios quebrados, zamponias y quena sonando, antiguo respiro en la boca. besos, besos de mi raza. Perdida en la noche el silencio, la tarde que se hace distancia, misterio que el tiempo descifra. Ese es tu respiro. Siento que más que en el viento huye, trayendo amores y silencio de las peñas que encierran el sol en su corazón. Entra irán voz de luna, zampoñas que en el viento huyen. En viaje buscan cielo un cóndor va como mi ser. Resucitará buscando la luz. Bueno, escuchábamos a Eduardo Cerdá en la entrevista y después de él la pieza musical de Ricardo Vilca, un compositor de Jujuy muy interesante que recomendamos que sigan escuchando. Para este último bloque vamos a tener varias voces y vamos a, como adelantamos, a hablar de algunas cuestiones de agenda que sucedieron y que están por suceder. Una es la cuarta cumbre latinoamericana del agua para los pueblos, que se va a hacer en Mar del Plata el próximo 10, 11 y 12 de noviembre. Y bueno, para comentarnos de qué se trata, Sofía, que es una de las organizadoras, nos comparte los siguientes audios. Las cumbres latinoamericanas del agua para los pueblos es un espacio de encuentro que se construye para intercambiar, reflexionar e informarnos sobre las causas de la crisis ecológica actual y cómo afectan nuestro ambiente, a nuestra salud y nuestras economías. Es importante que nos informemos sobre lo que está ocurriendo en torno al agua. Estamos atravesando un periodo de aumento de las temperaturas de la Tierra por exceso de emisiones de gases de efecto invernadero, producto de la quema de combustibles fósiles, del extractivismo y el agronegocio, entre otras causas. Estamos ante una crisis hídrica inducida por la complicidad del Estado y los gobiernos con la megaminería, la explotación de hidrocarburos, del fracking, la explotación del litio, la pérdida de humedales, el desmonte y el uso de agrotóxicos, que atraviesan el agua en todas sus formas y rompen así su poder propio de reautoestablecerse. A su vez, empobrecen a las comunidades, desplazan, militarizan los territorios, contaminan y vulneran el acceso y la calidad del agua. La primer cumbre latinoamericana del agua para los pueblos surge en Catamarca desde los pueblos en resistencia y autodeterminación, seguida por la segunda que se realizó en Hachal y la tercera en Allen, Río Negro, este 10, 11 y 12 de noviembre próximo, tendremos el honor de realizar la cuarta cumbre latinoamericana del agua para los pueblos aquí en Mar del Plata, por nuestra necesidad de visibilizar el intento de instalación de las petroleras en el mar de nuestras costas. La industria petrolera no trae progreso ni desarrollo económico, solo contaminan y generan injusticia ambiental y social. Por eso este 4 de noviembre volvemos a las calles para que se escuche nuestra voz. El mar no se vende, el mar se defiende. Este encuentro nos invita una vez más a confluir desde diversos territorios, intercambiar cosmovisiones, experiencias y fortalecer nuestros vínculos en la preservación de nuestro bien común, el agua. Trabajaremos los 3 días en comisiones, como lo son la mercantilización del agua, la megaminería, explotación de hidrocarburos y fracking, la explotación del litio, humedales y agrotóxicos. Con 3 ejes comunes: intercambio de experiencias territoriales, síntesis colectiva de la problemática y propuestas para seguir llevando adelante la defensa de nuestros bienes comunes. A su vez, se estará presentando la campaña Fuera Mecorot, la iniciativa popular Agua para la Vida y la campaña Por un Agua Limpia en las Escuelas. Cuidar el agua es cuidar la vida, es cuidar el suelo y es cuidar nuestra salud. El agua vale más que el oro y vale más que la plata. Para más info se pueden contactar con nuestro mail cuarta.cumbredelaguaparalospueblos@gmail.com. Otra de las actividades que sucedieron por estos días tiene que ver con la presentación de No es No, que es un documental que hizo Miguel Mirra. Lo presentó en San Francisco con la Asamblea de Socioambiental de allá y también en San Luis. Y esto nos contaba Miguel. Hola, ¿cómo les va? Bueno, aquí de regreso, después de haber estado en San Francisco y en San Luis Capital. Soy Miguel Mirra, estuvimos con Susana Moreira proyectando nuestro trabajo en progreso, en realidad pues no está terminado, como a modo de preestreno, nuestro documental No es No, que tiene que ver con el extractivismo y particularmente con el tema del litio. Y bueno, fuimos ahí por primera vez, a proyectar por primera vez estos documentales porque hubo una participación importante de la Asamblea de San Francisco, la gente de La Bulla, de San Luis, y bueno, hay mucha gente que nos colaboró entusiasmado, así que fuimos allí. Después de la proyección, en ambos casos hubo una puesta en común de la palabra y con aportes muy interesantes, reflexiones. Así que, bueno, muy, muy contentos. Ahora falta el envión final para ya empezar a mostrarlo en todas partes y llegar con estas luchas para fortalecer otras luchas y a su vez para fortalecer la propia, ¿no? Así que, bueno, un abrazo y gracias por el interés. Volveremos a San Luis seguramente. Bueno, escuchábamos a Miguel Mirra, un documentalista que tiene muchos documentales que también recomendamos que vean y escuchen. Uno de agroecología en el que participamos, anduvo Miguel hace unos años filmando y charlando por acá. Bueno, me acuerdo. Es más, hay fotos nuestras en esos documentales, nos estamos, han dicho. Wow. Estamos ahí. Sí, yo estoy hablando también. Y bueno, hizo un documental sobre Norita Cortiña, sobre Darío Santillán, muy interesante. El trabajo de es un referente muy importante, sí. Que así es. Miguel y Susana, en los dos casos. Sí. Bueno, otra actividad que hubo el sábado pasado fue un encuentro de mujeres productoras que fueron de visita al Parque Nacional de las Quijadas. Fueron mujeres de varios grupos, organizado esto por el INTA y por el Parque Nacional de las Quijadas. Los grupos que fueron... son las mujeres de la cooperativa de trabajo de Tilizarao, las mujeres de la costa, las mujeres de la lomita, las mujeres de las palomas, todas estas son productoras primarias. También fue gente de la Casa de Semillas de Cortaderas y de la Red de Aromáticas de esta zona. Así que bueno, eran como 25, más quienes acompañábamos, más un montón de guardaparques y guardaparcas de allá. Bueno, entre el viaje y todo, que se tarda bastante, llegamos, hicimos una presentación, cada grupo se presentó, tenía la consigna de presentar artísticamente o contar cómo es el paraje, porque no se conocen entre ellas, no se conocían. Luego, eso fue con un desayuno y unos mates, luego hicimos la visita, que es la caminata más corta, pero donde se aprecia mucho todo el parque y sus nuevas instalaciones, que está re bien equipado. Luego volvimos y Carolina con los guardaparques nos habían preparado un rico almuerzo, así que bueno, después del almuerzo empezaron las actividades. Para esto nos dividimos por grupos y tuvieron dos consignas, que eran qué veían ellas que tenían en común como mujeres de campo y productoras y qué podían hacer juntas para adelante. Así que bueno, hubo varias coincidencias de qué cosas hacer, varias quisieron tener nuevos encuentros, intercambios, bueno, apoyar ferias, bueno, salieron distintas cosas, que conocer otros parajes, visitarse, bueno, cosas que salen habitualmente en los encuentros. Pero bueno, lo lindo fue que fue un momento de alegría, se las veía recontentas, sacaban fotos, caminaban, andaban con el mate, etcétera. Y finalmente, de regalo por parte del INTA, hubo una plantita autóctona. Así que bueno, volvimos tarde, pero todos contentos. Qué bueno, qué lindo viajar y conocer esos lugares. Perdón, otra cosa que es muy importante, que es uno de los objetivos del parque, es que todos los sanluiseños conozcan el único parque nacional que hay y la educación ambiental. Así que bueno, también es como una nueva mirada de los parques nacionales, como que empiezan a salir y mirar la gente, y no, antes había como mucha solo distancia. Solo la naturaleza, claro. Claro. Hablaron del patrimonio, bueno, aprendimos un par de cosas que son las que ellos trabajan. Sí, que han abierto una oficina aquí en Merlo también, es importante en ese sentido. Bueno, en esto de comentar cosas que van pasando, una noticia es que falleció el filósofo argentino, mexicano y latinoamericano Enrique Dussel, bueno, queríamos mencionar algunas de las cuestiones que trabajó Dussel y que son útiles al pensamiento latinoamericano, la crítica a la modernidad europea, el rol de América Latina en la historia mundial, la recuperación de los pensadores y pensadoras que desde estas tierras del sur del mundo y de América Latina imaginaron, se nombraron la realidad de una forma muy distinta a los pensadores más canónicos de Europa y plantearon lo que Dussel llamó la filosofía de la liberación. Pensemos en los años 60, bueno, de teología de liberación y los movimientos de liberación nacional. Así que bueno, también invitamos a leer a Enrique Dussel, que trabajó muchos temas distintos en muchos libros, algunos muy chiquitos y otros muy grandes, y que también era un orador y un docente que pueden ver en YouTube. Y hay planteos que son muy, muy disonantes, muy, muy sorprendentes en sus planteos, en su argumentación, en las citas y las voces que trabaja, que están muy fuera de lo que está acostumbrado en la filosofía más occidental y en el pensamiento de las ciencias sociales. Así que, bueno, invitamos también a leer a Enrique Dussel. Para quienes están escuchando por aquí por Identia, invitarles mañana a las 19 horas en la Plaza Sobremonte. Se va a estar realizando el Festival por la Democracia para defender, bueno, todos los derechos ya ganados. Creemos que es un momento muy, muy complejo, donde es importante, bueno, salir a las calles y defender. Y bueno, no quedarnos en casa, movilizarnos y no quedarnos calladas. Bueno, estamos llegando al final del programa número 8. ¡Wow! muy cargadito este programa, no nos dio tiempo ni a respirar. Esperemos que les haya gustado, nosotros lo hacemos con mucho, mucho gusto y tratamos de que les guste y que la información que transite por acá les sea útil. Así es. Nos vemos, nos escuchamos la semana que viene. La semana que viene, adiós. Chau, chau.